Vamos a comenzar dentro del capítulo de la actualidad local en este lunes. Nos vamos a quedar con diferentes asuntos relativos a la actualidad que genera la Fundación Movex y además también bueno, pues vamos a quedarnos con una cuestión, bueno, pues que les hemos venido destacando en los últimos años. Se trata de una iniciativa de fomento, además, en el ámbito educativo, por parte de una de las empresas más destacadas en nuestra localidad, como es Invercumbre. Estamos hablando de los terceros premios académicos Familias Valle y de Piña, que hoy, esta tarde-noche, se van a entregar en ese escenario, además, en la sede de la Fundación Movex. Vamos a comentar tanto esta cuestión como otra serie de novedades que giran en torno un poco también al balance de este ejercicio 2019 por parte de la Fundación, con la reunión de su patronato que tuvo lugar días atrás y un poco con lo que se prevé para este próximo 2020. Así que, para hablar de todo ello, tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de Movex, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Si te parece, Javier, enseguida destacamos esa serie de cuestiones destacadas en torno a Movex, pero sobre, bueno, pues lo que es la fundación, las instalaciones, señalar, ¿no?, que van a coger esta tarde a partir de las 7, como decíamos, la entrega de los premios en su tercera edición, Familias Valle y de Piña. Recordemos que, bueno, pues en ese sentido se entregan premios tanto a lo que es el mejor estudiante de grado como también de bachillerato. Y bueno, pues ello va a tener lugar en la jornada de hoy, en una iniciativa a destacar sin duda, que nada menos reparte 18.000 euros. Bueno, pues Javier, un año más, es el tercero ya, así que una iniciativa a la que se le ha dado continuidad por parte de Invercumbre, que va a celebrarse, como decimos, en la entrega de estos premios, ¿no? Efectivamente, nosotros acogemos esta tarde las instalaciones del centro, la entrega de premios de esta tercera edición. Los premios, como tú bien decías, se crearon ya hace 3 años, en el 2017, y bueno, pues verdad que después de 3 ediciones es un premio que se consolida, una convocatoria que se consolida por parte de las familias Valle y de Piña, a cargo del grupo de empresas de Invercumbre, y nos parece una iniciativa estupenda, ¿no? Un premio que reconoce la incentivación un poco del esfuerzo y de la formación intelectual de los estudiantes de Ubrique, vinculados a trabajadores de su grupo. Bueno, parece una iniciativa loable que esperemos que continúe durante los próximos años. Esta tarde, a partir de las 7, se va a realizar la entrega, puesto que ya el viernes casi todos los candidatos cogían vacaciones y se encuentran por nuestra localidad para pasar el periodo navideño con sus familiares. Y así que, bueno, pues a partir de las 7 se desvelarán los nombres de los premiados en las distintas categorías, que, como tú bien decías, pues son dos modalidades. Una al mejor estudiante de bachillerato de los institutos de Ubrique, aunque cuenta no solo esta modalidad con un primer premio, sino también con dos accesis de 1.500 euros. El primero está dotado con 3.000 euros en efectivo. Y una segunda modalidad, que es al mejor egresado universitario, que esto sí que es un premio gordo, le podemos llamar, ¿no?, de 12.000 euros en efectivo que deben emplear en formación de progrado y acreditar luego el diploma. Unos premios que, como comentamos además con los responsables de Invercumbre en su momento, diferentes oportunidades, lo hemos destacado, ¿no? Ellos decían que intentan de esta manera, además, pues devolver un poco, ¿no?, de lo que es el trabajo constante de sus trabajadores, de la sociedad ubriqueña en definitiva, en torno al sector marroquinero, pues una forma de agradecerlo, y además una apuesta por la formación, ¿no?, de los jóvenes en nuestra localidad. Hombre, yo creo que toda inversión que se haga en talento es una inversión bien hecha, ¿no?, que se puede recuperar, y que duda cabe que invertir en la gente que más talento tiene en la localidad puede darnos como resultado pues personas que teniendo un potencial, no pudiéndoselo permitir, pues puedan acceder a una formación superior y que luego pues puedan estar vinculados al pueblo, trabajen donde trabajen, pues yo creo que es una alegría, ¿no? Ellos, además de lo que es el expediente académico, el jurado, que yo creo que lo hemos comentado en veces anteriores, en ocasiones anteriores, está compuesto por el decano del Colegio de Economistas de la provincia de Cádiz, por la notaria del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía en Ubrique, por un profesor de la Universidad de Cádiz, doctor en Historia como es Juan Torrejón, por Pedro Galeana, un médico conocido por todos de nuestra localidad, y Margarita Arenas, profesora también de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Yo creo que ellos tienen en cuenta no solo lo que es el expediente académico, sino también lo que es la participación de los alumnos, de los candidatos, en distintas actividades sociales, humanitarias, proyectos científicos de investigación, así como culturales, lo cual pues yo creo que es muy indicativo, ¿no?, de que los premios no solo reconocen el talento que se pueda tener a nivel académico, sino que la personalidad o el perfil de los candidatos que están al premio pues se complete también con la ayuda a los demás, y que por lo tanto pues el premio pueda tener también, al otorgarse a los mejores candidatos, una repercusión en el entorno, ¿no?, en su comunidad cercana y en el entorno de Ubrique en general. Un acto que arrancará a partir de las 7 de la tarde y para el que en esta edición de los premios realmente los ganadores no saben exactamente en qué categoría, en qué lugar van a ser premiados, sino que se ha hecho, evidentemente, ¿no?, se les ha llamado para que estén presentes esta tarde con sus familias y demás, pero cuando se va a dar a conocer en definitiva va a ser hoy a partir de las 7, ¿no? Exactamente. Todos ellos están avisados de que por favor estén aquí hoy a partir de las 7 de la tarde para presenciar el acto de entrega. Lo que no se les ha anunciado es qué premio, que el primero accesi es al que van a optar, al que van a recibir. Y bueno, el acto de esta tarde será como el de otros años, si bien este año se le va a dar un poco más de dinamismo. Vamos a comenzar con un vídeo, la proyección de un vídeo sobre el acto de entrega del año pasado, donde aparecen no solo los estudiantes, sino las distintas intervenciones que dieron lugar las Navidades de 2018. Luego va a haber una bienvenida por parte de dos miembros de la familia, uno de la familia Valle y otro de la familia de Piña. A continuación se va a proyectar un vídeo sobre lo que es el grupo Invercumbre en la actualidad, para que los presentes pues accedan un poco a información de las formas de trabajar y los valores que quiere proyectar la empresa en estos momentos. Y tras ello, pues la señora notaria y el presidente del jurado pues leerán el acta y darán paso a la entrega de premios. Una vez que se realice la correspondiente entrega de premios, habrá un par de intervenciones. En este caso, pues Antonio Macías, director del Instituto de Enseñanza Secundaria de las Cumbres, y don Juan Torrejón, el profesor de Historia Económica de la Universidad de Cádiz, harán unas breves intervenciones sobre lo que ellos creen que, el impacto que ellos creen que pueden tener estos premios en nuestra localidad. Y bueno, como novedad este año, pues vamos a contar también con la intervención de la Coral de la Escuela Municipal de Música, que hará una serie de piezas para amenizar un poco el cierre de los premios y dar paso luego al cóctel que nos ofrecen a los asistentes. Pues insistimos, una cita que llega esta tarde, que además se está convirtiendo ya en habitual, ¿no?, en lo que son estas jornadas festivas navideñas, un poco como colofón, y bueno, pues para sirva de entrega a lo que son unos premios destacadísimos. Insistimos, esa bolsa en premio nada menos que de 18.000 euros entre la modalidad de grado, de 12.000 euros. Hay que sumar 6.000 euros por la modalidad de bachillerato entre el primer premio y los dos accesit que se entregan. Bueno, pues se dará a conocer todo ello, los ganadores, a partir de las 7 de la tarde. Invercumbre, que además, Javier, es uno de los socios fundadores, podemos decir, de lo que es Movex, ¿no? Sí, Invercumbre está en la fundación desde el principio, desde la constitución de la fundación, y actualmente ya desde la anterior convocatoria repiten como presidente, ocupa la presidencia, en este caso Cristóbal de Piña en nombre de Invercumbre, y bueno, en el último patronato celebrado hace escasos días, pues fue renovado en el cargo, así que sí, que la relación es directa y desde el inicio de la fundación. Pues si te parece, Javier, ya conectamos temas, vamos a hacer referencia a lo que era la reunión de ese patronato días atrás, si no me equivoco, el pasado martes, y en el que, como es habitual, ¿no?, se suele hacer un poco de balance de lo que ha sido el ejercicio, mirando también hacia el próximo año, y como nos comentabas, bueno, por tanto, renovación en cuanto a lo que es la dirección de la Fundación Movex también, ¿no? Sí, uno de los puntos del día eran aprobar la renovación de los cargos. Se abrió un periodo de elecciones y, bueno, el patronato entendió bien renovar en el cargo tanto a Cristóbal de Piña como presidente, en nombre de la empresa de Invercumbre, Juan García, que actualmente es presidente también de la Asociación de la Piel, de Asopiel, en nombre de Dimopel como tesorero de Movex, y a Ángeles Sánchez de Auténtica Piel como secretaria. Por lo tanto, repiten mandato, repiten en el cargo y fue aprobado en el último patronato celebrado hace unos días. Coméntanos, Javier, ¿qué otras cuestiones se abordaban? Bueno, aparte de lo que es la renovación de cargos, se aprobaron la entrada de dos nuevos miembros por parte de la Universidad de Cádiz, que ya era patrono. Vienen han delegado en Fernando Merello Luna, que es el director general de Impacto de I+D+I en la Universidad de Cádiz. Y bueno, nos parece que es una incorporación bastante interesante, puesto que no solo nos va a permitir contar con la opinión de alguien que es experto en desarrollo e innovación, sino que además pues vamos a poder tener acceso también a información de lo que ellos hacen en la universidad y crear vínculos, establecer puentes de colaboración entre la Universidad de Cádiz y el Centro Tecnológico, ¿no? Actualmente ya hay algunos programas, incluso de prácticas de alumnos, del que son beneficiarios las empresas, pero nos parece que con su incorporación pues también vamos a tener bastante más fácil el poder realizar tener una relación más estrecha, realizar un mayor número de actividades. Y también la agencia IDEA, con el cambio, digamos, de presidencia por parte del PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía, hubo una renovación de cargos importante en la agencia IDEA, y en este caso pues se incorpora al patronato Carlos Barón Rivero, que viene directamente desde la agencia IDEA de Sevilla, desde el Departamento de Empresas Participadas de la Dirección de Espacios de Innovación y Sectores Estratégicos. Y nos parece también interesante que, aunque había buena relación con Cádiz y con la gerencia provincial de Cádiz, el hecho de que venga alguien directamente desde los servicios centrales pues va a permitirnos tener una relación más fluida y una mayor comunicación, ¿no? Con lo cual, pues, estas dos incorporaciones fueron aprobadas también en patronato y, bueno, pues estuvieron viendo todo lo que se ha hecho durante este año. Aprobamos la presentación de la memoria de actividades para principios de enero, al haber una multitud de eventos, no solo en la entrega de premios de hoy, sino hace unos días tuvimos también unas jornadas con los CADES de toda la provincia de Cádiz, con Andalucía Emprende, sobre creatividad. Ha habido también una mesa sectorial con una veintena de empresas con la agencia IDEA, pues decidimos, para no saturar a las empresas y debido también a cómo han caído este año las fechas en el calendario de celebración del día 24 y el 25 y del 30-31, pues hemos decidido posponerlo para después de Reyes y lo haremos en el pueblo para poder facilitar la asistencia de un mayor número de personas. Dimos las cifras generales hasta 13 de diciembre, aunque todavía no se haya cerrado el ejercicio, y bueno, se aprobó la gestión del año y sobre todo el presupuesto del año que viene, ¿no? Las cuentas se auditarán ahora en marzo y se aprobarán en el próximo mes de junio, pero sí que aprobaron ya lo que es el presupuesto de cara a 2020, que es un presupuesto muy parecido al de este año 2019, un presupuesto de continuidad, ¿no? Puesto que ya la cifra de negocio aproximada del centro y lo que son los gastos fijos pues son conocidos y básicamente pues no hay ningún tipo de actividad extraordinaria, ¿no? El hecho de que se celebrara la mesa sectorial y desde la Junta se nos diga que van a poner acciones en marcha con apoyo de los fondos de la ITI, pues no ha significado ninguna modificación de nuestro plan de actuación, puesto que, como todos sabemos, pues ya lleva más de 2 años en marcha y aún no se han ejecutado estas acciones, con lo cual pues estamos a la espera, pero lo consideraremos en el caso de que llegue alguna opción de realización de alguna actividad como actividad extraordinaria y, por lo tanto, pues no están contempladas en nuestro presupuesto. Si te parece, ahora hablamos también de esa mesa de trabajo que se desarrollaba, lo comentamos aquí también, hace unos días, allí en la sede de la Fundación Movex. Pero antes, sobre lo que fue la reunión del patronato, por tanto, Javier, ¿qué balance hacéis de lo que ha sido este 2019? Bueno, el balance es positivo, ¿no? Puesto que hemos vivido unos años bastante hostiles, ¿no?, en cuanto a que las empresas tampoco estaban en sus mejores momentos en relación al mercado. No eran unos años los que le han estado contratando muchos servicios, si bien en el último año y medio, 2 años, se ha notado un poquito a la alza. Y por parte de la Administración, pues tampoco había convocatorias de I+D+, y de las que pudiéramos beneficiarnos a nivel regional. Y sin embargo, pues hemos no solo sobrevivido, sino podido realizar un mayor número de actividades, ¿no? El hecho de celebración de jornadas y conferencias relacionadas con la innovación y con el empleo de nuevos materiales han sido más que el año pasado. El hecho de servicios de alquiler de instalaciones temporales para personas que vienen a reunirse al centro, que utilizan parte de las instalaciones para realizar presentaciones o eventos, también había subido, y el hecho de utilización de la maquinaria también, ¿no? El único aspecto un poco negativo es que hemos sufrido, al tener ya la maquinaria un mayor número de años, subida incluso acercando en algunos casos a la último tercio, pues hemos tenido un mayor incremento de lo que es la inversión en reparaciones y en mantenimiento, pero hemos salvado el ejercicio gracias al volumen de facturación habitual, ¿no? Con lo cual, pues, el balance es positivo. Era previsible hacer o desarrollar alguna actividad con la ITI que no se ha llegado a poder realizar, puesto que no se habían liberado esos fondos, pero bueno, en cualquier caso, el impacto ya lo veréis en enero, cuando presentemos todos los vídeos de todas las actividades. Pues bueno, nos felicitaron por parte de las nuevas incorporaciones, porque nos superaban un centro pequeñito con tanta actividad, ¿no? Nosotros creemos que uno de los retos de 2019 era no solo realizar estas actividades, sino contarlas a los demás, y creemos que el hecho de haber podido elaborar material fotográfico y audiovisual y colgarlo en las redes ha hecho que un mayor número de ubriqueño y de ubriqueña pues conozca la actividad del centro, ¿no? Y esperamos que el año que viene, en 2020, pues sean muchos más los que se vayan sumando a las distintas actividades y participen como miembros activos de la comunidad de la marroquinería. En definitiva, bueno, pues un año, por tanto, ¿no?, de nueva consolidación por parte de la fundación, además dentro de esa actividad como punta de lanza de lo que es el sector marroquinero, y de reflejo, ¿no?, de por dónde deben ir los pasos, de análisis, de cómo puede ser el futuro, la innovación, las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Sí, nosotros basamos la presentación en varios ejes, ¿no? Uno eran los servicios que prestamos y otro el impacto que había tenido a distintos niveles, ¿no? En este impacto, pues lo dividimos un poco en la comunicación, en cómo se ha visto reflejado el esfuerzo que se ha hecho en imagen a nivel de apariciones en prensa y en medios de comunicación. Y bueno, pues el dossier de prensa que tenemos de este año y la presencia en redes es bastante mayor que la del año pasado, ¿no? Medios de comunicación no solo nacionales, sino internacionales se han hecho eco de lo que pasa en Ubrique, ¿no? No solo en el centro, sino de todas las actividades que se están realizando. Y esto, bueno, pues una inversión que indudablemente, si hubiese habido que pagar esta aparición en estos medios de comunicación, pues hubiese supuesto una inversión bastante importante, ¿no? El hecho de que revistas como C Plus, Accessory en Francia, reparta una revista donde hay un especial sobre Ubrique en la feria de Premier Visión y Premier Club, pues yo creo que da cuenta o muestra un poco el impacto que ha tenido el poder traducir la página web a varios idiomas, y el poder tener personal que hable inglés y francés en nuestra plantilla. Y luego había otro eje que medíamos, que era también el impacto en la creación de marcas propias, ¿no? Era un reto que se venía hablando desde hace años, el que aparecieran en Ubrique nuevas marcas, aparte de las ya existentes, para hacer frente un poco a la mayor parte del negocio en la prestación de servicios a otras marcas, ¿no? Y en este caso, pues pusimos el caso de 3 o 4 empresas de reciente creación y que ya están vendiendo no solo en España, sino también fuera de España, ¿no? Y con el apoyo de Extenda en este caso, pues participaron en la última edición de Nippel, y algunos de ellos pues están ya presentes no solo en el mercado europeo, sino incluso nos decían hace 2 semanas que ya están vendiendo en Japón, en Asia, y por lo tanto yo creo que es un reto también superado y que esperemos que la creación de estas nuevas marcas vaya más en Ubrique y permita retener mayor valor añadido en nuestra localidad. Pues todo ello, ya decimos, en torno a el patronato celebrado de Movex y, en definitiva, lo que es el balance de este 2019 con la memoria de actividades que, en cualquier caso, bueno, pues presentará en los próximos días. Hablabas, Javier, además de entre las citas que han obligado además a posponer, ¿no?, la presentación de la memoria, pues sí. Por ejemplo, entre ellas, esa mesa de trabajo, ¿no?, con presencia de diferentes técnicos, por parte de la agencia IDEA, con el telón de fondo, ¿no?, de lo que son los fondos ITI y esas ayudas, el proyecto de Ubrique Creativa, el que se abordó durante ese encuentro allí en la Fundación Movex. Bueno, pues se convocó a las empresas y asociaciones del sector. Estuvieron presentes tanto representantes de Asopiel como de Alep de Prado del Rey. Aparte de los ayuntamientos, estuvo presente la alcaldesa Ubrique, Isabel Gómez, y varios técnicos de la Agencia IDEA de Servicios Centrales de Sevilla y de la agencia en Cádiz, de la delegación en Cádiz. La sesión la llevaron unos técnicos contratados por la Agencia IDEA de Deloitte, una constructora de prestigio con experiencia en estas metodologías de trabajo. Y bueno, la sesión consistía un poco en definir o confirmar por parte de los responsables de la Junta de Andalucía en estos momentos, pues cuáles son las necesidades reales del sector, cuáles son los principales retos a los que creemos que debemos de enfrentarnos y consensuar pues cuál es el nivel de prioridad de las distintas actividades que había ya propuestas y de otras actividades que podían proponerse durante la celebración de la mesa, ¿no? Temas como la formación, estaba presente también la escuela de artesanos, temas como la creación de esta obra generación de estas marcas propias, la generación de suelo industrial, que fue otra de las que tuvo más respuesta, ¿no? Y de mejor, la mejora de las comunicaciones de Ubrique con la creación de bien, o sea, de la circunvalación, como de nuevas conexiones que le permitan al polígono tener un mayor número de entradas y salidas y aliviar un poco el nivel de tráfico y de aparcamiento que en estos momentos tenemos, ¿no? Y bueno, pues en una duración de unas 2 horas la consultora trajo una plataforma digital en la cual podíamos conectarnos por Wi-Fi a través de nuestros propios móviles y pues directamente sobre la marcha podíamos ver el resultado de las distintas aportaciones que hacían los presentes y el nivel de votos que tenían del resto de los asistentes, con lo cual, pues bueno, la sensación que nos dio y el sabor de boca que nos dejó, pues fue que la metodología de trabajo acelera mucho la consecución de unas conclusiones claras y bueno, el compromiso por parte de los representantes de la Junta fue el trasladar a la consejería y a la propia presidencia de la Junta de Andalucía estos resultados para poder empezar la ejecución de las distintas actividades que se propusieron y de otras que ya estaban propuestas en Ubrique Creativa lo antes posible. Así que te iba a terminar preguntando por los objetivos, aunque bueno, pues lo diferenciemos, ¿no? Pero por un lado en cuanto al sector y de otra parte también sobre la propia Fundación Movex para este 2020, sobre el sector desde luego debe seguir en la misma línea, ¿no?, de los últimos años, donde ha ido creciendo el volumen de negocio, donde la actividad, la verdad es que es importantísima, con bueno, pues demanda de trabajadores, y bueno, pues crecimiento en las empresas, pero además, ¿no? El sector que debe caminar hacia, y esperemos que esto llegue también por parte de las administraciones, la consecución de ese ubrique creativa, ¿no? Claro, nosotros dentro de lo que es la sesión del último día, varios miembros de la mesa pidieron el que podamos renovar la tecnología que tenemos en el centro y poder complementar la que existe en la actualidad con otro tipo de inversiones en otro tipo de maquinaria, de tecnología para poder ofrecer nuevos servicios a las empresas. Y por otra parte, pues el compromiso total o global de la mesa con respecto al sector, era que se pongan en marcha estas actividades, ¿no? Hay actividades relacionadas con la formación que se nos antojan muy, muy necesarias. Las empresas necesitan trabajadores formados, con cierta experiencia. La marroquinería, como todos sabemos, no es solo una cuestión de adquirir unos conocimientos teóricos, sino que tiene una fase importantísima, práctica, para poder desarrollar estabilidad. Y bueno, el poder poner en marcha en algunos de los dos institutos, como ya se prevé la formación dual, hay que complementarlo con el trabajo que vienen desarrollando desde la Escuela de Artesanos y con lo que se viene haciendo aquí con los contratos de formación, con lo cual es necesario definir un itinerario de formación que permita al empleado recibir la mayor formación posible y al empresario, por su parte, pues tener también herramientas para poder seleccionar a los trabajadores mejor formados y que estén adaptados a las necesidades reales de cada empresa, puesto que los sistemas de trabajo son diferentes en función de qué empresa hablemos. Y bueno, y por otro lado, pues las de promoción, que no solo las acciones como comercialización o participación en ferias que estamos haciendo con externas son necesarias, sino también la celebración de una feria que ya se propuso hace un par de años, que permita a Ubrique vincular un poco la marroquinería y la venta de marcas propias con el desarrollo del sector turístico, ¿no? Estas eran dos o tres de las peticiones que más se repitieron y que salieron en las primeras posiciones, y después pues la posible recepción de ayuda, sobre todo para la inversión en infraestructura y en suelo, en generación de suelo industrial, para que las empresas puedan tener acceso a dicha infraestructura. Y como decíamos, Javier, eso un poco sobre el sector en general. Si hablamos del 2020, para la Fundación Bavex debe ser el año de... Pues nosotros creemos que debe ser el año un poco de romper, ¿no? De que todo el mundo ya se lo crea. En este año pasado hemos visto marcas de gente joven que han estado en distintos países, hemos visto que medios internacionales se han hecho eco de lo que sucedía en Ubrique, y yo creo que el 2020 tenemos que creérnoslo nosotros mismos, dar un paso adelante y consolidar todo el trabajo que se ha estado haciendo y empezar a recoger frutos, ¿no? Los retos de ayuda y de los escenarios que se plantean por parte de la agencia IDEA son hasta 2023, hablando de 2023 como una prórroga. Yo creo que en 2020 debemos de dar un paso al frente y mostrar no solo los primeros pasos que se han estado dando, sino despegar y mostrar y sentirnos orgullosos de esas nuevas marcas y de esos desarrollos que se han venido haciendo en estos últimos años. Nos vamos a quedar con ese deseo y bueno, con ese objetivo, ¿no? Con ese reto de cara a lo que es este próximo 2020. Javier, no sé si hay algo más que apuntar. La verdad es que han sido cuestiones muy, muy amplias, pero que bueno, pues hemos querido resumir de esta manera. Comenzamos además también con esos premios Invercumbre en su tercera edición por parte de la familia Valle y de Piña. No sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, desear una feliz Navidad no solo a los marroquineros, sino a todos los ubriqueños, e invitarle a que vengan a principio de año a la presentación de la memoria. Ya anunciaremos el día y el sitio para que vean un poco pues todo esto que estamos comentando por los micrófonos de la radio, pues lo puedan ver también en imágenes y vean un poco cuál ha sido la actividad del centro durante estos meses. Pues igualmente, desde luego, Javier, trasladar nuestras felicitaciones, desearles una feliz fiesta a todo el equipo que conforma Movex, la Fundación Movex en definitiva, y agradecerte, por supuesto, toda la información que a lo largo del año nos has estado ofreciendo en torno al funcionamiento, en torno a las distintas iniciativas que han rodeado al Centro Tecnológico de La Piel. Así que, lo dicho, muchísimas gracias y felices fiestas. Felices fiestas a vosotros. Buenos días.